Escritura contradice la doctrina falsa de que Dios retiene su gracia de alguno. Por cierto, Él es Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías 9:17. Tales declaraciones son engañosas si Dios destinó a solo un grupo de elegidos y predestinó al resto, o simplemente dejó al tormento eterno. Concerniente al hombre bueno y justo, la Biblia dice: en todo tiempo tiene misericordia. Salmo 37:26. Ciertamente el Dios clemente y misericordioso, según Nehemías 9:31, no sería siempre menos misericordioso con todos. Pero el calvinismo limita la gracia y misericordia a un grupo selecto llamado los elegidos de Dios, siendo esto un nivel inferior de misericordia que Él espera de nosotros mismos. El apóstol Santiago señala la hipocresía de decirle a alguien que está desnudo y tiene necesidad de la provisión de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2:15-16. Sin embargo, según el calvinismo, el mismo Dios que inspiró a Santiago le dice a un mundo perdido y condenado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero le retiene la fe para que ellos no puedan creer y ser salvos. Un Dios así ve a quienes están en mayor necesidad de algo físico e indigentes y rehúsa rescatarlos de un infierno eterno, aunque en su omnipotencia podría hacerlo. Y de hecho, Él los ha predestinado a este horrible destino. ¿Es este el Dios de la Biblia o un Dios que Calvino tomó prestado de Agustín? El salmista se regocija en que bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Sin embargo, el calvinista cambia las escrituras para limitar la misericordia de Dios a los elegidos. Cristo nos exhorta: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Si nuestro Padre Celestial es misericordioso a solo los elegidos, nosotros podríamos descuidar el ayudar a multitudes y afirmar que esto también revela cuán misericordiosos somos. Jesús ilustra la misericordia de su Padre en muchas maneras. Nos dice esto después de clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. El publicano misericordiosamente fue justificado. Pablo se refiere a el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. El Padre de las misericordias podría ser menos misericordioso que aquellos que Él espera lo sean hacia la humanidad. Dice la Biblia en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas escrituras y decenas más en el mismo tema nos dicen que la misericordia de Dios es infinita, extendiéndose a toda la humanidad sin discriminación. El salmista dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Salmo 89:1. La misericordia de Dios es para todos los que le invocan. Ciertamente, la misma gloria de Dios está en su misericordia a toda la humanidad. Por supuesto, Dios tiene el derecho de limitar su misericordia. Sin embargo, la Escritura declara repetidas veces y de muchas maneras que Dios no limita su misericordia, sino que la extiende a todos. Uno se ve obligado a rechazar el calvinismo sobre esta base única porque contradice el carácter mismo de Dios que se muestra constantemente a lo largo de las Escrituras. En cambio, el no calvinista cree que Dios ofrece la salvación a todos, sin discriminación, pero no puede hacer creer a cualquiera, porque eso violaría su libre voluntad y elimina el amor. Quienes pasarán la eternidad en el lago de fuego estarían allí por su propia decisión y no tendrían razón de culpar a Dios. El verdadero problema está en si Dios ama a todos y es misericordioso con todos y provee la salvación para que todos puedan aceptar o rechazar su provisión. La respuesta a esa pregunta será aún más clara en las siguientes páginas.